Muy buenos días, país. Aquí arranca formalmente, con todos los protocolos y rituales, el pase entre una mañana de estas con Pablo Caruso y Caballero de Día. Hoy, día lunes, 31 de agosto, ¿no? 31 de agosto. Sí, señor. Último día de agosto. Último día de agosto, y Santa Rosa estuvo un poquito y después se fue. Hay que ver qué pasa, ¿no? Qué sucede en estos días. Hubo este fin de semana muchísimas novedades, pero hay una fundamental que a mí me gustaría abordar y tiene que ver, por supuesto, con que ya se ha formalizado, digamos, ¿no? La presentación del proyecto de aporte solidario extraordinario, donde el señor Carlos Heller tiene mucho que ver. Carlos, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, ¿te parece que demos algunos detalles? Todo lo que quiera a esta altura, ahora se puede. Es público. Es público. Lo que pasa es que algunos se confunden, se creen que yo soy manso, pero en realidad lo que soy es disciplinado. Está muy bien. Que no es lo mismo. Orgánico, aparte. Así es, absolutamente. El viernes nosotros tratamos de que nos contaras y no todavía se ve que no estaban todos con información, digamos, no todos los diputados, los colegas. Había prevista una reunión del bloque de diputados para las 13 horas, creo que estaba prevista, para las 11, y creo que respetuosamente, si yo estuviera en esa situación, no me gustaría enterarme por un programa de algo que tengo que enterarme de manera personal, directa. Porque nosotros además todo el tiempo hemos insistido de que más allá de quienes hemos elaborado este proyecto, aspiramos a que sea el proyecto del grupo, del bloque, del conjunto, porque creemos que es un proyecto que trasciende lo individual. Bien, ¿qué podemos decir? Tal cual anunciamos siempre, el proyecto está orientado a encontrar la ecuación óptima entre la menor cantidad de gente alcanzada y el mayor potencial de ingresos posible. Por eso hemos tomado un punto de partida de 200 millones de pesos, para decirlo bien preciso, 200 millones de pesos como bienes declarados al 31 de diciembre del 2019, bienes declarados, al valor declarado por cada uno de las personas humanas que resulten alcanzadas por este aporte extraordinario. Uh-huh. De ahí para arriba se va dividiendo en alícuotas que van escalando, es decir, el que tiene entre 200 y 300 millones tiene una alícuota del 2% de sus bienes, y después va subiendo de 300 a 400, 400 a 600, 800 a 1.500, a 3.000 y de 3.000 hacia el infinito. No los voy a aburrir diciéndole cada una las escalas porque creo que no tiene mayor importancia, pero digamos que arranca en 2, termina en 3.5, de 3.000 millones para arriba, y se establece que por aquella porción de bienes que esas personas humanas tengan declarados en el exterior, tienen un recargo del 50% de la alícuota que le corresponde a ese tramo. Es decir, si alguien tiene 200 millones de pesos, o entre 200 y 300 millones de pesos, y vamos a decir, lo tiene todo en el exterior, en vez del 2, la alícuota sería el 3. Si tiene mitad y mitad, sería el 2 por la parte que tiene en pesos y el 3 por la parte que tiene en el exterior. Al mismo tiempo se le establece a esa persona que si repatria el 30, esto casi nadie lo ha tomado en cuenta como si fuera un dato menor y para mí es muy importante, el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, reitero, el 30% de sus tenencias financieras en el exterior, el diferencial desaparece y paga por todo como si estuviera todo en el país. O sea, se le da la posibilidad de repatriar capital. Sí, el 30% de las tenencias financieras, sí, porque sí. Alguien puede tener inmuebles en el exterior y un poco de dinero en el exterior, el 30% de las tenencias financieras que tenga en el exterior, con lo cual se aspira a una combinación de, si no trae nada, hay un ingreso mayor, si trae una parte, el ingreso, digamos, impositivo se achica, pero aumenta el ingreso de divisas, que por otro lado también es una necesidad calificada, digamos, para el país. Se establecen luego 5 destinos. Que tienen las asignaciones específicas, digamos. Que tienen asignaciones, por eso 5 asignaciones específicas, uh-huh. Con porcentajes sobre el total producido por el aporte para cada una de esas cuestiones. Hay un porcentaje para el plan Progresar, hay un porcentaje para medicamentos, vacunas, remedios, equipamiento médico, hay un porcentaje para pymes para sostener el empleo, un porcentaje para el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, para obras de saneamiento y mejoramiento de la salud, esencialmente, y hay un porcentaje para el desarrollo del proyecto GAS, que creemos que es muy importante. También acá hay una doble cuestión: la necesidad de incrementar la producción y el ahorro de divisas que ello trae aparejado, porque si se produce más se deja de importar. En este último punto, como es un tema vinculado a inversión productiva, hay una condición adicional que por lo menos por 10 años todo lo que produzca el proyecto tiene que ser reinvertido en más proyectos del mismo tema, es decir, toda la utilidad que da el proyecto se debe multiplicar y reinvertir en el proyecto GAS. Y bueno, y esas son las cuestiones esenciales, ¿no? Que están Carlos, que para la alícuota máxima, que es 3,5%, ¿cuánto tiene que...? 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de mangos. Para arriba, hasta el infinito. Bien. 3 millones o 4,5. Perdón, no, 3,5. De 3.000 millones de pesos es 3,5. Claro. Si la parte tiene afuera... de 3.000 millones, un 50% más, es decir, es 5 y pico, 5,25. Sí, si la tiene afuera. Así es. Sí, si fuera Magallanes hubiera dejado un chiste picando ahí total. No es lo mío. No, lo que me pregunto es cuánta gente, no sé si está este cálculo, pero cuánta gente tiene 3.000 millones de mango en Argentina. No lo sé, a ver, ya expliqué. No digo por aquello. Yo te lo digo. Son más de 400. De los 12.000 son alrededor de 400, vamos a decir. Voy a explicar. Nosotros no tenemos nombres y apellidos, ni tenemos datos actuales, porque no se pueden acceder a esos datos, tan bajo secreto fiscal. Esto se ha construido sobre la última base de datos conocida, que es de diciembre del 18, y sobre esa base lo hemos proyectado. Suponemos que durante 2019 no varió demasiado la cantidad de millonarios en Argentina, ni para arriba ni para abajo, y entonces estamos proyectando esos números como los posibles. El dato final lo vamos a saber cuando se pongan en marcha los mecanismos y claro. La AFIP reglamente el tema, etcétera, etcétera, etcétera, que eso está también establecido en el proyecto. Es decir, nosotros aprobamos la ley, pero la ejecución de la ley le corresponde a la AFIP, que deberá dictar las reglamentaciones correspondientes, y al Poder Ejecutivo, que deberá cumplir con una de las mandas del proyecto, que es la utilización federal de esos recursos en cada uno de los ítems, menos en el del gas, donde es muy difícil plantear la utilización federal. Claro. Está claro, porque bueno, es donde hay gas que se van a llevar adelante los proyectos. Lo interesante del proyecto es que tenga bien demarcado y previsto a dónde se va a destinar, ¿no? Digo, porque me parece que ahí viene a contestarle, además de que por supuesto lo programático es importante, viene a contestarle a una posible objeción o crítica, esto de bueno, ¿para dónde se va a usar la plata o lo que fuera? Está bien, en pandemia es medio difícil de discutir eso, ¿no? Sí, pero nosotros, a ver, ustedes que dialogan conmigo regularmente, no estoy diciendo nada que no haya dicho antes, solo estoy explicando en detalle, es decir, sí. No cambió nada el proyecto, porque yo leo por ahí que el proyecto se flexibilizó, que empezó más duro, es decir, desde el primer día que yo hablo de esto, hablé de estos números, hablé más o menos de estas escalas, todo esto, de estos destinos, todo el tiempo hemos hablado lo mismo, siempre dijimos que era por única vez, que era para las personas humanas, que no alcanzaba las empresas, que tenía un sentido extraordinario porque estaba ubicado en el marco extraordinario de la situación derivada por la pandemia. Es decir, que creo que hemos sido hiper cuidadosos y hemos cumplido al pie de la letra todo lo que dijimos cuando empezamos a trabajar. El tiempo nos permitió perfeccionar, digamos, la letra chica, los detalles de redacción y cosas por el estilo, y seguramente si lo hubiéramos sacado hace unos meses no tendría las precisiones que le hemos ido agregando, pero ninguno que cambie la esencia, los contenidos, el objeto, el destino, la única vez, el alcance a quien iba dirigido, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, hemos cumplido la primera etapa, ahora hay que aprobarlo, tiene que pasar por el proceso democrático del tratamiento legislativo. ¿Hay algún plazo que tengan en mente sobre cuánto puede demorar el tratamiento, la sanción? Depende, a ver, nuestra voluntad es impulsarlo rápidamente, no hay ninguna razón para limitarlo, pero desde luego todo eso después hay que compatibilizarlo con el conjunto de las prioridades. A ver, ¿qué quiero decir? Entra el proyecto que mandan por el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Hay que tratarlo, tiene plazos, hay vencimiento de las provincias, tiene urgencias. El 15 de septiembre va a entrar el proyecto de presupuesto. Así que mi idea es ir lo más rápido posible y en la medida de lo posible esta misma semana avanzar en una reunión de comisión. Pero yo lo estoy diciendo así, pero hay algunas formalidades que tienen que suceder. Esto entró el viernes. Sí. Ahora la dirección de la Cámara, la Secretaría Parlamentaria creo que es la que lo hace, tiene que darle el giro a las comisiones. Podría darle a más de una comisión. Entiendo que no, porque esto es un tema netamente presupuestario, por lo que supongo que tendrá giro exclusivo a presupuesto. Si es como yo supongo, es muy probable que de acá, el martes hay una sesión programada, pero por ahí hacia fines de semana iremos programando una reunión de la Comisión de Presupuestos para comenzar a tratarlo. Yo preveo hacer dos reuniones de Comisión de Presupuestos para este tema, es decir, una explicativa amplia donde escuchemos opiniones, contestemos dudas, etcétera, y una donde saquemos dictamen. Una vez que saquemos dictamen, es un tema ya de la dirección de la Cámara, de la presidencia de la Cámara, que establece en qué momento un proyecto va al recinto. Que tiene que ver ya con algunas otras cuestiones más complejas, que son las relaciones con los otros bloques, etcétera, etcétera. Hablando de recinto, Carlos, después te quiero preguntar algo de un anuncio importante que va a haber hoy en casa de gobierno, pero un sector de la oposición dijo que va a ir a presencial, a modo de rebeldía, bueno, no sé cómo va a responder la autoridad de la Cámara en ese sentido, digamos, ¿no? Pero está claro, sí, que quiere marcar agenda con una actitud de desobediencia respecto de lo que se ha estipulado. Sí, y bueno, qué sé yo, a ver, no me parece muy responsable la actitud, me parece más mediática que responsable. Yo tengo acá el informe de la Dirección Médica de la Cámara de Diputados. Sí. Dice, teniendo en cuenta las características del recinto, una parte, ¿no? Esto permite la identificación de 45 bancas respetando esta recomendación. La recomendación es que tiene que haber 1.5 metros mínimo de distancia entre cada legislador en todas las direcciones. Dice, esto incluye cualquier circulación dentro de la Cámara. Dentro del sitio de reunión es imprescindible conservar esta distancia entre los participantes durante la duración de la misma en forma horizontal y también hacia el legislador de la banca de abajo y de arriba. 45. Dice también, sugiere evaluar la adecuación de los balcones de las galerías con el fin de que los legisladores se ubiquen a razón de uno por balcón, lo que aumentaría esa capacidad. Bien, también dice que hay que tener especial atención, se insiste en la atención de resguardo de los grupos que a priori se identificaron como vulnerables, artículo 1, bla, bla, bla, para que se abstengan de participar de la reunión, fundamentalmente mayores de 60 años, legisladoras embarazadas y aquellos portadores de algún tipo de comorbilidad. Lo sí. cual, para lo cual sea mejor no tener contacto con potenciales sitios donde pueda haber una mayor circulación viral. Es decir, está diciendo, no tendrían que venir ninguno de los mayores de 60 años, sí. nadie que tenga ninguna de las situaciones de salud que prevalente, gente, claro. embarazo, sí. etcétera, que lo limitan. Y además los que pasen todos esos filtros deberían ubicarse a 1.5 metros de distancia hacia los costados, hacia arriba y hacia abajo. Bueno, lo cual te da 45 personas. Sí, más los que podrían ubicarse en los palcos, dice a uno por palco, lo que implicaría una instalación especial en los palcos para que se pueda hablar desde los palcos, sí, claro. todo micrófono. Un lío, claro. Y está el tema que por otro lado anda por allí, que es el pedido que hace el sindicato de los trabajadores de la Cámara, que plantea, entre otras cosas, que todos los que vengan estén hisopados, porque el personal va a estar cerca, se acerca por distintas razones, y entonces está pidiendo que todos los que concurran hisopados. Y están además los problemas que no sé cómo se resolverán de traslado, porque vos sabés que hay una cantidad de limitaciones en provincias que no son limitaciones para los que son del PRO o radicales y los que no son del PRO y no radicales, que claro. tiene que ver con de entradas y salidas de las provincias, cuarentenas que hay que mantener cuando se regresa, eso hay un montón de cuestiones, así que con todo respeto, me parece poco consistente, para llamar de alguna manera el planteo. Esencialmente va en línea con no queremos funcionar para tratar claro. cosas que no queremos. Claro. Entonces queremos poner una situación de cumplimiento imposible para que en realidad no se funcione. Decir, claro, no queremos tratar la reforma judicial, no queremos tratar este tema del aporte solidario, no queremos tratar muchas cosas, y entonces creamos una situación de hecho que torne inviable el tratamiento. Sé que Marco tiene una pregunta ahí urgente, pero no quiero dejar pasar eso. Vos lo que decís es que las autoridades de la Cámara no lo van a dejar estar. No, yo no hablo por las autoridades de la Cámara, Pablo, no corresponde. Yo te estoy diciendo cosas informaciones que tengo, esto que estoy leyendo. Reformulo, en función de las indicaciones y las recomendaciones, es impracticable que se haga en el tiempo en el cual me da la impresión está prevista la próxima sesión. Si las autoridades de la Cámara le prestan atención a este informe que tiene fecha 30 de agosto de la Dirección Médica de la Cámara y del Sindicato de Trabajadores, la sesión no le podría permitir la presencia de más de 50, 60 diputados o diputadas que reúna, creo que deben ser, no sé, los 50, 60, que en primer lugar tendrán que estar fuera de los factores de riesgo, tendrán que poder viajar, claro. No sé siquiera si lo pueden reunir ese número. Entonces me da la impresión que tiene mucho más de crear una situación obstruccionista, quiero ser cuidadoso con los términos, pero no sé cómo. Por otro lado, no se entiende cuál es la dificultad de lo remoto, porque yo mismo acá en este mismo espacio muchas veces les he dicho a ustedes, mirá, hay que estar seguro que esto funciona bien, que los sistemas de votación, que la firma de los dictámenes, bueno, está aprobado, funciona bien. Es decir, salvo que lo quieras sabotear, claro. Porque vos podés estar en tu casa y decir, se me cortó la luz, no veo nada, no puedo, puede ser. Bueno, si eso les pasa a todos los que son de Junto por el Cambio, habrá que pensar que obedece a una intencionalidad. Pero funcionó bien. Solo no han votado los que se fueron sin darse de baja, lo expliqué el otro día. Algunos estaban en el aire, en programas de televisión, en el momento que estaban dando quórum en la sesión. Que es facilísimo, y lo repito si no nos escucharon el otro día. Cada uno de nosotros tiene en su teléfono instalado una cosa que se llama VPN, que verifica tu presencia, es decir, que estás conectado y que sos vos, y que además te fotografía en tres poses distintas, serio, sonriéndote, guiñando un ojo, etcétera, etcétera, para certificar que sos vos. No podés poner una foto porque la foto no guiña los ojos, por lo tanto tenés que ser vos. Pero confunde. No se ríe. No, sí, pero no, ponen en ridículo también. Pero para la vota, para la identificación, tres fotos, una tras de otra, el sistema te identifica, si no le te identifica, tenés que repetirlo tantas veces hasta que te identificó. ¿Cuándo viene el momento de votar? Es decir, si yo me identifiqué y le dejé el teléfono a un colaborador mío, no va a poder votar, porque al momento de votar hay que reidentificarse. Otra vez te dice, identifíquese y verifica que sos vos, y eso pasa en los 4 minutos que hay, desde el momento que el presidente dice empezamos a votar hasta que se cierra la votación. Son 4 minutos. En esos 4 minutos te tenés que reidentificar y votar. Para votar tenés 3 botoncitos virtuales. Uno dice afirmativo, uno dice negativo y uno dice abstención. Facilísimo, no le podés errar. Y si no apareces, te tiran la cortina, dale que sos vos. Y si no, y si te levantaste, tiene un cuarto botoncito que dice salir de la reunión. Es decir, no hay manera que te falle si tenés vocación de hacerlo. Hemos tenido récord de asistencia que no se logra jamás en reuniones presenciales. Es decir, están todas las condiciones para funcionar así. Yo alguna vez me animé a decir que habrá que pensar cuando esto termine si no será válido pensar en un sistema mixto, porque nunca se logra esta presencia. Vos fijate que una persona con una dolencia física, con una enfermedad, puede participar de su casa y de la otra manera no. Un problema de transporte, una pérdida de un avión, cualquier cuestión te impide participar, pensando en un país de la extensión que es la Argentina. Entonces, aun cuando se habilite, esto habrá que discutirlo, estarán las razones por qué sí o por qué no, pero a mí me da la impresión que agregar la posibilidad de la presencia virtual, si vos me decís a mí, yo prefiero estar en la cámara, porque claro, estar ahí, verse, mirarse a la cara, ver el de al lado, conversar, intercambiar opiniones, tiene una riqueza notable, y perderla saca mucho de lo que tiene el debate parlamentario, pero dejaría abierta la posibilidad de lo no presencial. Carlos, nos piden que te tenemos que liberar porque creo que estás siendo requerido por otra radio, ¿eh? Así que te queríamos mandar un fuerte abrazo, y bueno, nos volvemos a reencontrar mañana, si te parece. Nos volvemos a reencontrar mañana. Abrazo grande. Chau. Carlos Querede estuvo con nosotros en el pase.